sale y mira que camina sin correr. La calle suspira y no entiende su dolor. Hombres atrapados en esta ciudad celda, barrotes de asfalto, el hambre y funcionarios por orden del poder que impuso el dinero. Ya no importa el quiero, ahora solo vale el puedo. Necesito volar lejos de esta mierda para olvidar sus reglas, mi vida en las aceras. Y ahora cristal y mármol cubren sus fachadas, una ciudad en ruinas que muestra buena cara. Son manzanas podridas con la piel cambiada que solo sonríen cuando alguien se lo manda. Y tú sigue al rebaño, yo me quedo a un lado. Miraros desde lejos, me siento aún más raro. Ya no entiendo nada, vuelvo a mi morada, donde el mundo poco importa y pago el sol con mi palabra. Yo no hay mañana para mí aquí. Trato de salir de este sitio gris. Yo ahora solo sé vivir así y arrastrar lo que aprendí sin buscar un porvenir. No hay mañana para mí aquí. Trato de salir de este sitio gris. Yo ahora solo sé vivir así. Metido en mi burbuja me olvidé de sonreír. Sale un sol que no caliente, no entiende su función. Solo queda el brillo, nadie recuerda el calor. Y le pesan los días, menos fuego y más cenizas. Y la oscuridad cansía le grita tras esa luna. Ven, frío y olvida, y abajo ya no hay vida. No trabajo, ahora es manía, ya nadie te necesita. La pasión le tienta, pero él va con su deber. Y se abraza la tristeza porque otro no sabe ser. Y hace solo su camino, le llaman peregrino. El que ya no viaja, solo anda sin destino. Por eso no comprende que olviden su sacrificio. Él da vida a campos donde tú construyes edificios. Mira esa sombra donde no puede llegar, donde no ve la verdad, donde escondí ayer mi mal. Si le miro de reojo y le susurro, no la toques, porque ahí duerme mi noche, mis errores entre bloques. Noche. Noche y día, sobre la acera de la vida, bajo solo bajo luna en la ciudad prohibida. Luces amarillas, asfalto que brilla, la ciudad suspira porque ahora todo se ve. Y esa falta de fe en la gente que flota en el aire, del frío más espeso, entra y atrofia mi mente. Miseria sobre acera, esclavitud y dinero. El tiempo se congela pa' que olvides tú por él. Y acechan viejas penas, decisiones y recuerdos. La realidad golpea pa' alejarte de los cuerdos. El veneno te rodea y juega con tu ser. Quieres ser persona como tú y de ti beber. Tener algo que odiar, caminar sin comprender. Pa' sentir lo que tú sientes, necesita hoy tu piel. Dime qué es lo que está bien, qué está vuestra moral. Aunque grita la ciudad porque ya no encuentro paz. Vuelvo a mi morada donde pago con palabras a la luna que me guarda de este mundo ya sin alma. Yo no hay mañana para mí aquí. Trato de salir de este sitio gris. Yo ahora solo sé vivir así y arrastrar lo que aprendí sin buscar un porvenir. No hay mañana para mí aquí. Trato de salir de este sitio gris. Yo ahora solo sé vivir así. Metido en mi burbuja me olvidé de sonreír. Hoy la luna no se ve sobre un cielo que no está. Ya no entiende el porqué, ya no la dejan mirar. Le pesan las noches con demasiada luz para brillar. Y busca un rayo de su sol para poder ver la ciudad. Se siente tan a gusto, sobre todo frente a él, que se olvida de sus males y se abandona al placer. Sin quererla encuentra el alba que espía el horizonte. Y su secreto ya no está, ahora vive para el hombre. Luce con más fuerza cuando le regalo prosa. Si el oscuro acecha, ella derrite mi sombra. Una luz tan cegadora que hay que sentir para verla. Y sentir que todo es hielo y que el frío es parte de ella. Por eso brilla y llora, siempre sin luz propia. Puede ser de todos, pero hoy se siente sola. Y se deja amar por montañas y poetas. Mueve mares y pasiones que no curarán su pena. Luna. Noche y día, sobre la acera de la vida, bajo solo bajo luna en la ciudad prohibida. La ciudad prohibida. acera de la vida, bajo solo bajo luna en la ciudad prohibida. La ciudad prohibida. Las masas donde no molesta el canto y cante libre hoy mi llanto. Sigo llanto, me tengo que sin nada más que hacer que sufrir. Sin planes ni destino, la deriva en el olvido, aturdido, no perdido, por eso, no perdido. ¿Qué? Me tengo que sin nada más que hacer que sufrir. En este puto camino que no nos lleva a ningún lado y nos tiene atrapados. Sigo, me tengo que sin nada más que hacer que sufrir. Escondido tras mi voz hoy, viejo junto al viento usando solo el corazón. Por eso, ¿Qué? Me quedo aquí. Me quedo aquí sin nada más que hacer que sufrir. Aislado en mi burbuja, donde no acechan sus leyes ni interviene su mercado. Sigo. Metido aquí. Metido aquí. Sin nada más que hacer que sufrir. Por el placer de escribir sobre la mierda que me atrapa, hoy saboreando la trampa. Por eso, me quedo aquí. Metido aquí. Sin nada más que hacer que sufrir. Al margen de sus normas, vivir la fita mi vida donde ya no quedan almas. Metido aquí.